Hola, ¿qué tal? Somos el colectivo Toshli Cultivando Bienestar y nuestro objetivo principal es concientizar y fomentar el uso de los saberes tradicionales de la herbolaria y las diferentes prácticas de medicina tradicional en la comunidad. Con este objetivo nosotros pretendemos generar una cultura de prevención en la salud. Te invitamos a que participes con nosotros en los talleres que llevamos a cabo en el colectivo. También llevamos a cabo jornadas de medicina tradicional a la comunidad y podrás participar en pláticas acerca de esta medicina. Aprenderás también acerca de cómo elaborar tu propio herbario y cómo generar tu propia farmacia viviente en casa con plantas medicinales. Esperemos puedas acompañarnos a este colectivo y que puedas participar con nosotros en estas actividades que están enfocadas en el uso consciente de la herbolaria y en el uso y en la aplicación correcta de las diferentes técnicas de masaje que anteriormente se venían utilizando. Gracias.